Apretás y ya Ahí grabás. está. ¿Y dónde graba? ¿De cualquier lado? Así. ¿Está? Sí. Bueno, dale. Bueno, ¿cómo empezó el bagre? El bagre fue como una iniciativa que tomamos a partir de que no existían en esos tiempos, estamos hablando de 2005. Muchos lugares donde poder expresarnos. Nosotros hacía pocos años que estábamos habitando acá en la ciudad de San Pedro y teníamos una experiencia que hicimos en el Bajo Flores de publicaciones, de radio, y teníamos la necesidad por todo lo que estaba pasando de expresarnos, así que empezamos a juntarnos con otras personas y así le dimos forma a este... Nosotros decíamos revista. Pero bueno, es lo que vos podés ver. ¿Y pero qué es? Es una publicación donde fuimos expresando temas de salud, temas de medioambiental. En ese momento veíamos nosotros que el tema de la soja venía tomando una fuerza muy importante. Y entonces también necesitábamos de compartir las preocupaciones. Y le pusimos el bagre. El bagre en realidad lo pensamos como un homenaje, porque estamos acá en la costa del río Paraná, y un homenaje a este pez. ¿Cada cuánto salía? Salía una vez al mes. Julián. Sí, se pasó.